dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Thank you. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. You're my

baby. What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I'll keep you out the cold. I'll give you all my time, baby. You know, even when we're apart, I know my heart is still beat with you. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Flirting, but now I'm in love. música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Countdown is progressing. Come on, burn to the dance floor. dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Let that rhythm get into you. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche.